conoce más de HRZW Suprema. Facebook.com/Fleca Suprema FM. Sé parte de nuestra comunidad. Facebook.com/Fleca Suprema FM. Danos tus comentarios, sugerencias. Sé parte de la radio. Ingresa en www.facebook.com/Fleca Suprema FM o búscanos como HRZW Suprema. Dale like. Sé parte de nuestra comunidad. www.facebook.com/Fleca Suprema FM. HRZW Suprema. Pausa este paréntesis en la programación habitual de HRZW Suprema. Hoy jueves, ¿qué hora tenemos, Leonardo? Exactamente las 9:05. 9:05 de la noche. Le saluda Wilmer Cárcamo con Leonardo Jaén. Romero Jaén. Leonardo Romero Jaén. Estamos en vivo desde Restaurante Don Quijote, Boulevard Morazán, a través de HRZW Suprema. Y estamos en este momento gratificante para nosotros. Estamos haciendo un lanzamiento, una presentación oficial del programa que mañana arranca en Suprema FM. Estamos hablando del Mega Show. Si han escuchado hablar del MegaCon, este fabuloso evento de cultura anime, manga, cómic, cultura pop, cine, videojuegos, pues mañana este evento también tiene su propio programa de radio, y es a partir de las 7 de la noche. Mañana es el estreno del programa en la radio. A esta hora mañana estamos con el Mega Show. Y en Don Quijote, en Restaurante Don Quijote, Boulevard Morazán, también estamos con Nadir, que son los apasionados del tema, expertos, conocedores y aparte productores y organizadores del MegaCon. Leonardo, buenas noches, y todo ya listo para mañana, el Mega Show. Hace Wilmer, estamos más que listos con Nadir y también emocionados de arrancar el programa ya, traerle a la gente algo diferente a lo que es el dial, algo totalmente diferente, siempre con esa característica que es el entretenimiento. Estamos hablando de cómics, manga, anime, videojuegos, cultura pop también, y lo que nos caracteriza como programa, que vamos a tener entrevistas exclusivas, mañana es una de ellas. Vamos a entrevistar a estas chicas bonitas de Costa Rica que hacen cosplay. A la gente que no sabe qué es lo que es cosplay, que nos está escuchando ahorita, el cosplay son las personas que se disfrazan de personajes de anime, de cómics, y que lo hacen por amor propio, por amor al personaje y amor a la serie. Estamos ya casi listos, arrancando, y gracias a Suprema FM por darnos este espacio, a usted también, Don Wilmer, a Don Quijote por hacer este lanzamiento oficial de un programa más de Suprema FM. Nadir, que también nos acompaña, habemos muchos de una generación un poquito pasada que hablamos de los Halcones Galácticos y José Miel y el Coyote con el Correcamino y tantas series de antaño, Mazinger Z y otras. Sabemos que los que somos apasionados de esas tiras, de esos tiempos, tenemos nuestro espacio en este programa, pero que tenemos también para las nuevas generaciones, porque según entiendo el programa es multigeneracional, si lo podemos mencionar así. Ok, bueno, el programa Mega Show va a arrancar prácticamente con noticias actuales segmentadas. Estamos hablando de que vamos a tener un segmento de anime, manga, un segmento de videojuegos, un segmento de cómics, un segmento de cine, y siempre con los invitados internacionales, que vía teléfono vamos a tener pues una serie de preguntas que tanto nosotros como los fans pueden preguntar. Dentro de todas las secciones vamos a tener actualidad, noticias de lo que está pasando actualmente en lo que es este tipo de culturas. Por ejemplo, noticias de cómics, qué cómic va a salir el otro mes, qué es lo que se está leyendo, qué es el fuerte de la Marvel o qué es el fuerte de la DC Comics. Por ejemplo, con el manga, qué mangas están a punto de salir o qué van a terminar, qué anime va a debutar próximamente. Bueno, con las películas, pues dar noticias, los rumores que se dan de que tal actor va para tal película o que la Marvel quiere crear la película de tal carácter y así. Entonces, arrancamos con una cultura más que todo de informarle a la gente de lo que estamos viviendo actualmente, y siempre recordando con cosas de los 80s, cartoons, porque si bien es cierto, hubieron los padres de hoy en día fueron jóvenes en los 80, y ya en la actualidad pues ya son padres de familia y tienen sus hijos, y hay cambios generacionales, pues entonces la gente que le gustaron los cartoons de los 80s, ellos siguen con ese feeling, pues, de que les gusta todavía y quieren enseñárselo a sus hijos. Claro, en la actualidad hay más shows, hay nuevos personajes y todo lo demás, y todo se une. Hay una mezcla, pues. Entonces, tanto padre e hijo lo van a disfrutar. Así es, porque esta temática abarca generaciones de ayer, de hoy, y como les decíamos, es un programa que no, prácticamente no podemos definir edades, así que es un amplio mercado para todos los que quieran escuchar este programa. Y mañana es el estreno del espacio a las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche, y lo van a poder disfrutar por HRZW Suprema. Y aquí en Don Quijote, Boulevard Morazán, estamos compartiendo con un par de amigas. No se preocupen, muchachas, estamos en vivo para la radio, para Suprema FM, Tela, Ceiba, Roatán, Danlí, Zona Sur y Pacífico. ¿Qué me quieren comentar? ¿Se acuerdan de alguna serie animada? ¿Han ido al Megacon? ¿Están esperando el programa de mañana? ¿Quién me puede comentar alguna serie que miraba? Amigo, ninguna. No, ahí... ¿Ni Dragon Ball? Ni Dragon Ball, sí, yo no tuve infancia. Pero contento por... Qué triste, ¿ah? Sí, pero contento por Leo en el nuevo proyecto y apoyarlo. Mañana nos van a dar clases, que es lo importante. Seguros expertos a partir de las 7 de la noche en Suprema FM. Ahí los vamos a esperar para que también ustedes sean parte, y otra amiga también que acá la tenemos caracterizando. ¿Qué tal? A ver si me das tu nombre. Hola, buenas noches. Yo me llamo Blanca y ahorita en estos momentos estoy disfrazada de Naruto, personaje del anime. Esto es lo que manejan como cosplay. Cosplay. Cosplay. Cosplay es de costume play, de interpretar un personaje que te gusta del anime o del cómic. Y en este caso de Naruto, acá lo estamos observando. ¿Qué otros personajes has así como encarnado? Sobre todo en el Megacon, en el evento que se hace anualmente. He realizado bastante cosplay hace años ya. Por ejemplo, de la serie Full Metal Alchemist, y también he hecho de la serie de Evangelion. También he hecho de la serie Pitaten, y pues innumerables, la verdad. ¿El favorito? Mi favorito creo que es el de Full Metal Alchemist. Y me gustaría que invitaras a todas las personas que nos escuchan en este momento a través de la radio en vivo, prácticamente a nivel nacional, para que mañana no se pierdan el Mega Show con Leonardo y con Nadie. Claro, no se pierdan el Mega Show mañana, va a estar muy interesante, van a hablar sobre el cómic, el anime, los videojuegos y películas de interés de los jóvenes y también de los adultos. Me imagino que hay una comunidad de todos los fans y seguidores de este tema que lo vamos a consultar con Leonardo. ¿Algunos se reúnen en algún sitio o solamente el Megacom cada año? Pues en realidad la reunión es vía Facebook, en sus páginas, y la interacción es más online que otra cosa. Y para noviembre ya todos estamos reunidos, se llena bastante. Bueno, seguro. Gracias y feliz noche. Sí, ya tenemos. Ahora sí, bien. Bien. Vamos a platicar con otra amiga que está en Restaurante Don Quijote, Boulevard Morazán, y en vivo a esta hora por Suprema FM a nivel nacional. ¿Qué tal? Esperando mañana el Mega Show. Totalmente esperando y emocionada de tener este nuevo evento que va a ser una nueva forma de dar lo que eran los muñequitos, como normalmente los pichingos. Los pichingos, muñequitos que le llamábamos. Y igual, si vemos ahora la lista de muñequitos, de pichingos de los nuevos niños, no hay todos los que miramos nosotros, como los Halcones Galácticos, Ramen Medio, Dragon Ball, Sailor Moon y todos, tantos que fueron parte de nuestra infancia y que una vez más lo retomaremos a partir de este programa. ¿Y el favorito cuál fue? Uy, no sé, tengo varios, pero efectivamente Dragon Ball Z, le dábamos nuestra energía a Goku para que hiciera la Genkidama. Una pregunta, no sé si lo vieron, pero la verdad yo no sé, al fin José Miel le encontró a la mamá o no la encontró. No, José Miel quedó huérfano. La encontró, pero estaba muerta. La encontró y vivió con ellos, te quiero madre, y se murió. La mamá, o sea, la encontró, pero la mamá se murió. Así como todos sus amigos se morían en cada capítulo de José Miel, el último capítulo. Pero también encontró una hermanita que la anduvo buscando con ella. ¿Qué pasó con la hermana de José Miel? Sí, encontró una hermana. Oh, hermana. Sí, encontró una hermana. Se murió. Se murió, la más segura está muerta. ¿Cuál? Esa es la nueva temporada. Que encuentra la hermana. No sé, pero yo sí me acuerdo que encontró la hermana y se váyanse a YouTube o lo vamos a consultar con los expertos. Bueno, con Leonardo. Mañana lo van a aclarar en Mega Show. Podríamos tener esa pregunta para mañana a ellos y ver. Se la vamos a dejar de tarea a Nadir y a Leonardo, los expertos, para que nos puedan aclarar el asunto. Iluminar un poco. Bueno, gracias, chao. Feliz noche. Y ahí mañana les van a esperar en Leonardo y Nadir en el Mega Show. Vamos a Garpra, aquí vamos a estudio con Samuel. Con Samuel Flores, que ahí nos está acompañando con buena música, y veremos si seguimos conversando con algunos amigos acá en Restaurante Don Quijote, Boulevard Morazán, donde usted puede disfrutar una paella riquísima, sabroso vino y cosas deliciosas en Don Quijote, Boulevard Morazán. Estamos en el lanzamiento de el Mega Show, programa de anime, cómic, videojuegos, cine, que arranca mañana por Suprema FM. Samuelito, nos reencontramos en breve. 99.5 Tegucigalpa. Tegucigalpa. 102.3 Tela. 91.3 Zona Sur y Pacífico. Pacífico. HRZW Suprema. Buena radio para escuchar. Bien, regresamos en vivo para todo el país a través de Suprema FM 99.5 desde Restaurante Don Quijote, Boulevard Morazán, y tenemos acá a nuestro buen amigo Luis González. Luis González, usted es el mero mero aquí en Don Quijote. uno de ellos. ¿Y qué tal, qué nos ofrece Don Quijote para cuando nos queramos dar una vueltecita aquí en el Boulevard Morazán? Aquí tenemos variedad de comida internacional, pero sobre todo la comida española. La especialidad es comida española. Sí, así la paella. Al venir, ¿qué me va a recomendar ahí? ¿Alguna paella en especial? La más completa, la super, pero está la Don Quijote, que es riquísima. Y me estaban contando que lo sirven, por ejemplo, paella para 3 personas. El plato mínimo es para 2, pero de un plato de 2 comen hasta 3, porque como es arroz, ¿verdad? Siempre en pasto. Excelente, estamos ubicados, Restaurante Don Quijote. Ubíquense atrás del Centro Comercial Lomas del Boulevard. En la entrada de Décade, ahí pueden ustedes visitar Don Quijote en el Bule Morazán. Gracias, Luis, y vamos a ver si conversamos con algunos amigos por acá, totalmente en vivo a través de 99.5 FM, en vivo desde Restaurante Don Quijote. La vida del artista así es, lo interrumpen en cualquier momento, y nos acompaña Miguel Caballero Leiva en vivo a través de Suprema FM para Honduras. Miguel, gracias por acompañarnos y bienvenido. Bueno, yo he sido un fan de Suprema Estéreo desde hace más de, bueno, desde comenzó casi 20 años. Inclusive colecciono discos que antes nos regalaba Suprema. Creo que Suprema es una radio con propuestas, siempre ha tenido propuestas, y me gusta que traiga un programa así con una nueva alternativa, porque hay cosas que a la gente no le da importancia, y hay cosas que todos las vivimos, como los cómics y todo, y siempre tiene que haber un especialista que nos ponga al día con esta cosa, y yo creo que llegó el momento. Así es. ¿Y alguna serie favorita, Miguel, de antaño o de ahora? ¿O alguna canción que como que dispare el break así y me acuerde de cuando andaba en los 11, 12 años? No me acuerdo. Ay, no, broma, no. Sí, pero no. Yo creo que los cómics uno los disfruta a todas las edades. No hay edad para los cómics, no hay edad para esas cosas que uno ha vivido. Pero los que leímos Paquines en los baños, cuando íbamos a los baños, nos quedamos eternamente en un baño leyendo Paquines desde Pato Donald hasta los Caballeros del Zodíaco y todo eso. Entonces yo creo que vale la pena, no específicamente. A mí siempre me han gustado los Thundercats. Siempre me ha gustado, y lógicamente para mí He-Man es el ídolo más grande que he tenido yo todo el tiempo. Entonces ese tipo de dibujos animados que venían de... Y lógicamente Sailor Moon, ¿verdad? No puedo olvidarme de Sailor Moon. Yo creo que Sailor Moon es algo equivalente a una generación, a una tendencia de vida que cambió, ¿verdad? Y eso siempre me ha gustado. Estaba conversando con un amigo recién que tiene posiblemente la colección de He-Man más grande de Honduras, y es uno de tus favoritos. Y mañana arranca el programa, Miguel, ojalá tengas la chance de escucharlo a las 7 de la noche por Suprema FM. Seguramente tu crítica va a ser fundamental y en buena hora para los muchachos y para la radio, y ir haciendo en lo posible pues nuevas propuestas y nuevas cosas en los medios en el país. No, yo creo que sí, por lo mismo estaba hablando, que lo de los cómics, tratar de esa cosa como el recuerdo, porque este programa es para todas las edades, no hay clasificación. Eso me siento mejor, porque de repente acabamos de conversar y me dije, ¿es para niños? No es para niños. Creo que todos llevamos un niño dentro, algún cómic, dibujo animado, un paquín, o una historia como Asterix, todas esas cosas hacen parte de una cultura. Es la cultura pop que nosotros vamos a vivir a partir de mañana. Y yo soy el primero que voy a estar listo al arranque del programa, porque me interesa que Honduras tenga propuestas en radio. La radio ha caído, se ha parado un poco y se ha olvidado de la cultura popular. No solo es la música, sino que es el entorno, todo lo que vivimos, la moda, las costumbres, las tradiciones. Y esto para mí es una tradición, lo de los cómics. Yo lo felicito. Y dirigido por dos expertos como Leonardo y Nadir, seguramente. Un chisme, te adelanto otra, también proyecto de Suprema. Es que no sé si estas mujeres me van a guisar. Melissa Tenorio, Cristina Rodríguez y Jacqueline Redondo también. De un proyecto muy bueno en Suprema FM y sé que te va a gustar. Bueno, esperamos que las muchachas hagan un buen trabajo. Yo creo que Melissa ha tenido oportunidad de trabajar en radio, Cristina no lo sé. Y bueno, y esta niña Redondo también no tiene experiencia en radio, pero son mujeres muy guapas, muy urbanas, y yo creo que sí tienen propuestas. Habría que escucharlas, y además necesitamos ese refresh. Inclusive, por ejemplo, cuando tenían a esta muchacha, María Elena Spindel, era un programa muy interesante. Hacen falta programas así en la radio, pero que no sean tan serios como los de Radio Noticias. Entonces, yo creo que Suprema tiene esa oportunidad de ponernos al día. Además, el sonido de ustedes es maravilloso. Y Suprema es una radio a nivel nacional, eso es lo más interesante. Fuiste nuestro primer invitado en el programa de María Elena. Sí, en el invitado de la semana. ¿Qué proyecto, Miguel? Ya hablando un poco de tu vida, te tengo que preguntar. Sos un ícono de la moda, de la farándula, del espectáculo en Honduras. Yo vuelvo al teatro, espero volver al teatro. Ya estoy terminando de escribir mi obra, que es una creación mía. Vengo con un proyecto de, bueno, los premios Extra, como siempre, en enero. Estoy con Extra TV, Extra el Periódico. Estoy ahorita con La Novia de la Capital. Y siempre estoy tratando de mover el ambiente y también tratando de seguir a la gente que hace el espectáculo en Honduras. Hay mucha gente interesante en Honduras, y yo creo que a mí me toca por lo menos destacar a la gente, porque eso es lo positivo de estar en la farándula, poder ayudar a los demás a empujarlos a que sigan haciendo las cosas mejores. Así que espero ver este programa y los programas de Suprema y las nominaciones de los premios Extra, ¿verdad? Ojalá, y recordar siempre, Miguel, que Suprema también es tu casa y ahí estamos a la orden. No, gracias, igual saludos a Carlos donde nos escuche, a Suyapa y a todo el elenco que tienen. Suprema, como te digo, desde los 90 para mí ha sido un ícono, una radio que ha mantenido el estilo siempre fiel, y eso me gusta porque creo que las radios han perdido mucho su concepto, porque se van acomodando a las tendencias, no tienen algo como estructurado, y Suprema ha sido una radio con estructura, totalmente bien, bien diseñada, y eso es lo mejor, y se ha mantenido siempre un target muy bueno. En buena hora. Y ya regresamos también para comenzar con Sander, que no se nos va a escapar. Aquí en Don Quijote, Boulevard Morazán. Samuelito, en breve hacemos un nuevo contacto a través de Suprema FM. Hola, mi nombre es Leonardo Romero. Y yo soy Nadir Hernández. Somos parte de los creadores y productores del evento más grande de entretenimiento en Honduras. El Megacon HN. El Megacon HN. Evento de entretenimiento que trae lo mejor del mundo del cómics, anime, cine, videojuegos y mucho más. Han sido 3 años produciendo el Megacon HN. Ahora vamos con todo en el Mega Show. Nuestro nuevo programa de radio. Un programa 100% de entretenimiento donde los fans mandan. En nuestro programa te brindaremos todas las noticias, curiosidades, comentarios, premios, promociones e interacción en vivo con nuestros oyentes. Iniciamos el 7 de septiembre a las 7 de la noche. Solo por Suprema FM. Hacemos una intervención más desde Restaurante Don Quijote en el Boulevard Morazán, disfrutando de unos deliciosos aperitivos. Miro ahí también un par de amigos con su paella exquisita en Don Quijote, Boulevard Morazán. Hoy ha sido el lanzamiento oficial para nuestros amigos de los medios, agencias, del programa que inicia mañana en Suprema FM, el Mega Show, el programa donde van a escuchar toda la temática de manga, anime, cómic, videojuegos, cine, y va a haber reprise del programa los sábados y domingos por si no tienen la chance de escucharlo mañana, pero mañana es el primer programa y no se lo pueden perder de 7 a 9 de la noche. Ya Nadir y también Leonardo están preparados para hacerles pasar un buen momento a esa hora de la noche por Suprema FM. Vamos a tratar de conversar con algunos otros amigos. Conversamos hace un rato con Miguel Caballero, que nos visita también esta noche, y también habíamos quedado pendientes con Sander, que acá lo tenemos. Sander, gracias por acompañarnos y bienvenido en este momento que compartimos el proyecto, el programa que empieza mañana en Suprema FM. Cultura anime, cómic, videojuegos, series, bienvenido. Así es, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a Suprema también y a todos estas. ¿Qué tal? ¿Y te ha gustado alguna serie en especial? ¿Fuiste fan de los Pichinguitos o como alguna persona ahí que me dijo ahí que no tuvo infancia nunca? ¿Infancia? No, yo creo que todos tuvimos infancia y disfrutamos de los cómics y de, bueno, de mis preferidos. En lo que entré, ¿cuál? Entre los preferidos, cuando entré aquí al lugar, tenían la cancioncita de Massinger. ¿Te gustó más? Fue uno de mis cómics preferidos. Después los... ¿cómo se llamaban estos? Los Caballeros del Zodiaco y los Halcones Galácticos. Los que hacen los doblajes de las voces de los Caballeros del Zodiaco vienen este año al Megacon y van a estar en noviembre en el Megacon en el hotel. Sí, el año pasado se hizo este evento también, ¿verdad? El año pasado también se hizo, asistieron más de 4.500 personas, me contaban los muchachos, ahí están los videos y las fotos. Vino el que hace el doblaje de la voz de Dragon Ball Z y el que hace el de Homero Simpson. Hicieron un show espectacular. Si se lo perdieron, qué lástima, pero ojalá este año puedan ir. ¿Perdón? El Rey de la Colina, tengo que escuchar el cae en la boca. Así que, más si era tu favorito, Sandra. Uno de los, sí, es que era algo bonito ver a un humano controlar un robot adentro de él y pelear con otro monstruo. Entonces eso llamaba mucho la atención. Bueno, gracias, Sander, y buenas noches. Que la pasen bien. Sí, Miguel. Ya que Sander tiene aspecto de japonesito, fíjate que todos los animes que vienen de Japón, que ojote grandote, ¿verdad? Y todo el mundo queríamos así ser como los de los dibujos animados. Él es de Sailor Moon, no te quiso contar. Fan de Sailor Moon. También posiblemente venga la que hace el doblaje de Sailor Moon, que es la misma que hace la voz de Lisa en los Simpsons. Y usted, amiga, ¿cuál era su serie favorita? Candy. Candy, ¿de qué años estamos hablando de Candy? Yo soy cuarentona, papá. ¿Estás joven todavía? No, pues sí, pero... Y además de He-Man, de Chira, Chira. Sí, yo soy de Candy, de Birdman, de... De todo. Logramos ver el lagarto Juancho todavía. No, el Scooby-Doo, lagarto Juancho. No, y el oso Jockey. ¿Saben cuál era buenísima? No sé si la vieron. Don Gato y su pandilla, ¿lo vieron? Don Gato es lo máximo. Esa es la aristocracia en persona. Es correcto. Tickly. No. Tickly era otro. Era otra, sí. Es otra cosa. Ah, no, pero era un... Gato es... Era un gatito también. Bueno, de todo esto se va a conversar mañana en el programa a las 7 por Suprema, no se lo pierdan. Nosotros lo hacemos como fans y mañana van a estar dos expertos ahí hablando de todo esto y dándoles información. Gracias, Sander. Buenas noches y bienvenidos. Vamos a conversar con otros amigos acá. En Restaurante Don Quijote, Boulevard Morazán, continuamos en vivo a través de Suprema FM. Ahí está Leonardo, pues platicando también con algunos otros amigos que nos acompañan, me decía. No, con la... Sí, perfecto. ¿Dónde los tenemos? También hoy nos acompañan, permiso, estamos en vivo para Suprema FM a todo el país. Los amigos de Sony nos acompañan en el Mega Show. ¿Con quién comienzo? ¿Quién es el más fan de cómics? ¿Quién es el mero? ¿Qué tal, cómo está? ¿Su nombre? Todo bien, Freddy González. Freddy González, hoy fue el lanzamiento del Mega Show. Arranca mañana con estos dos muchachos expertos del cómic, anime, manga, videojuegos, series. Y qué bueno que nos está acompañando esta noche. Bienvenido. Gracias, gracias. Muy vale. ¿Tuvo alguna serie así como que le gustó en aquellos años, de sus años mozos? ¿O alguna serie de alguna historia de las de ahora? Serie de cómics, a ver. Dibujos animados. Transformers. Los Transformers. Los Thundercats. ¿Qué otro? Ya me agarró un poquito. No me recuerdo mucho. ¿Halcones Galácticos? También, eso mismo. Son buenísimos. Le vamos a preguntar al experto, los Transformers, ¿cómo en qué año vienen haciendo su introducción al público? Aquí en Honduras fueron en los años 80, ya a principios de los 90. Se contemplaron más aquí, después de los 90, hacia adelante. Con la serie vieja, con los 80, pero también esta cadena de Cartoon Network sacó unas ya casi a final de los 90, 98, 99, que no pegaron tanto como las viejas. Ya después hicieron series, después de la película, de la primera, que se han puesto mejor con el cómic, porque también tiene un cómic, y también con los juguetes también, o sea, van a la mano. Y aquí en Honduras, pues, hay mucha gente que es fan de Transformers, que incluso coleccionan figuras de acción de Transformers. En las últimas tres películas, los invitan a ellos para que pongan su colección gigantesca. Incluso uno de ellos trae un Transformer que es como del tamaño de una persona adulta, gigante. Entonces sí, la serie siempre ha pegado y siempre va a pegar de aquí en adelante, olvídese. Seguro, es un clásico. El otro amigo de Sony, ¿su nombre? Franklin Rodríguez. Franklin Rodríguez, ¿y usted tuvo como alguna serie favorita? Igual, los Transformers. Me gustó una serie que no fue muy conocida, que se llamaba Gato Samurai, hace muchos años. ¿El Gato Samurai? ¿El Dragon Ball? Dragon Ball, no llegué allá. ¿Saben cuál es buenísima que me estaba acordando? Don Gato y su pandilla, ¿no lo vieron? Don Gato y su pandilla. ¿Cuál era el argumento de Don Gato y su pandilla? Ellos tenían una pandilla que andaban haciendo estragos siempre por la ciudad, ¿no? Andaban como... Pero el Don Gato era el líder del grupo, ¿no? Y siempre corriéndose del inspector Matute era. Así es. Tiene buena memoria. El inspector Batut era Don Gato y su pandilla. Bien, amigos de Sony, bienvenidos. Y ojalá que sean parte de este proyecto del Megacon, del Mega Show. Y Suprema FM en su casa. Ojalá nos acompañen por ahí, cualquiera esta noche con los muchachos, con Leo y Nadir. Bien, hemos conversado con ellos en vivo en Suprema FM desde Don Quijote Boulevard Morazán. Nadir, vamos a cerrar esta transmisión desde Don Quijote. Hablábamos con Leonardo y también con algunos amigos de Sony. Y bueno, invitar a que mañana les esperen en estas dos horas de full entretenimiento. Bueno, ya mañana pues arrancamos ya con lo que es ya el programa oficial. Entramos ya con los segmentos, cómic, anime, manga. Hablamos de videojuegos y hablamos también de lo que es cine. Y también vamos a tener pues como la cereza, el pastel, vamos a tener lo que es... llamada internacional con la gente de Costa Rica, con los cosplays. Estamos hablando de Ángela Bermúdez y Raquel Quiroz, que nos van a acompañar vía Skype. Una entrevista donde los fans de Honduras pueden preguntar vía fanpage. Nosotros también vamos a hacer las preguntas correspondientes a ellas. Vamos a tener un programa dedicado con noticias actuales, todo lo que está surgiendo en la semana. Y invitar a la gente pues de que nos sigan y que vamos con todo. Pues vamos a hacer un programa bien dinámico. Vamos a hacer un programa que la gente pues se entere de lo que está pasando. Y siempre pues agradecer al apoyo de Suprema FM, pues, que nos abrieron las puertas. Y no nos vamos a defraudar, pues, tanto a la radio como a los fans. Vamos con todo y vamos pues a darlo todo mañana, pues. Y también a los amigos que nos están escuchando y tienen ya programado escuchar el programa, vienen premios, vienen promociones, vienen dinámicas para todos los fans del espacio. Claro, nosotros a futuro vamos a tener promociones, vamos a tener regalos, incluso vamos a tener invitados hondureños. La gente va a tener la oportunidad de poder hablar por teléfono y preguntar, consultar y todo lo demás. Y al mismo tiempo pues se vienen grandes proyectos. Esto solo es el inicio de algo más grande. Así como empezamos con Megacon, Mega Show va a ser lo mismo. Empezamos de poco para ir a más. Excelente. Cerramos, Leonardo, acá la transmisión desde Don Quijote Boulevard Morazán. Mañana a las 7. Mañana a 7 en punto, pues a invitar a toda la gente que nos escuche. Un programa diferente, de entretenimiento total, pues. gracias a Suprema FM, pues para dar este empuje a lo que es este tipo de entretenimiento, el cómic, anime, videojuegos. Y pues nada me queda que decirles que gracias tanto al apoyo de Don Quijote, al apoyo también de la radio y de todas las personas que están con nosotros, pues decirles gracias. Y nos queda más que dar un buen programa mañana. Excelente, ahí vamos a estar pendientes. Gracias, Leonardo. Y cerramos nosotros desde Don Quijote Boulevard Morazán con esta transmisión en vivo para Suprema FM, donde quiera que nos esté escuchando a través de nuestras 7 frecuencias: Comayagua, Siguatepeque, La Paz, zona sur y Pacífico, Tela, por supuesto Tegucigalpa, Ciudad Capital, y zona centro en 99.5 Suprema FM. Ya saben, cuando se dé su vuelta por el Boulevard Morazán, por el Bule, véngase a Don Quijote, una sabrosa paella y unos aperitivos exquisitos. Y no se preocupe, son precios súper asequibles. Así que véngase sin ningún problema. Es un muy bonito lugar para que se venga con la familia, para que se venga con la novia, con los amigos, a pasar un buen momento a Don Quijote Boulevard Morazán. Ustedes oriéntese por Centro Comercial Lomas del Boulevard, exactamente la entrada de Decaday. Por eso nosotros seleccionamos acá, porque es un ambiente rico, es un ambiente agradable. Nos vamos, continúen con Suprema FM, tenemos programación a las 24 horas del día, y por supuesto, estén pendientes de nuestra programación, y mañana es el estreno en vivo del Mega Show. A nombre de Wilmer Cárcamo, que pasen una feliz noche. Gracias a Samuel Flores en cabina, y acá Franklin Espinal, que también nos acompañó en toda la parte técnica. Hasta entonces.